Arbolito en miniatura que con locura cuidaba yo. Al verlo tierno y florido vino el invierno, me lo secó. Al verlo tierno y florido vino el invierno, me lo secó. Recuerdo que allá en mi pueblo tuve en mi rancho bajo un zarzal. De una rama colgaba un nido donde cantaba alegre un zorzal. De una rama colgaba un nido donde cantaba alegre un zorzal. Una linda provincianita enamorada de mi soledad, sollozando me dijo un día cuando tendremos un nido igual. Sollozando me dijo un día cuando tendremos un nido igual. Al verlo tierno y florido vino el invierno, me lo secó. Arbolito en miniatura que con locura cuidaba yo. Al verlo tierno y florido vino el invierno, me lo secó. Al verlo tierno y florido vino el invierno, me lo secó. La traicionera tenía todo, por ella todo yo abandoné. Es su amigos, le di mis besos, mi vida entera, mi amor, mi fe. Les juro amigos, le di mis besos, mi vida entera, mi amor, mi fe. Ahora solo me queda el vicio, me di a las copas, me di al licor. Hasta que un día sobre su acera quedé mi cuerpo de bebedor. Hasta que un día sobre su acera quedé mi cuerpo de bebedor.